Con motivo del 64º aniversario de la victoria en la Guerra de Liberación de la Patria, los gremiales se encontraron con el héroe de la República, Park In-ho, conferencista del Museo Conmemorativo de la Victoria en la Guerra de Liberación de la Patria, el día 26, en la Casa Central de Obreros en Pyongyang. El héroe habló del proceso de captura del barco espía armado Pueblo que realizaba el espionaje en las aguas jurisdiccionales de Corea, y exhortó a todos los miembros de sindicatos a cumplir con su deber de la heroica clase obrera kimilsungista kimjongilista en todos los frentes de la construcción de la potencia socialista, manifestando el espíritu revolucionario del Baekdu y el de la defensa de la patria mostrados por los mártires revolucionarios en cada periodo riguroso. Luego se ofreció una función del grupo de propaganda artística central de obreros.